Escucha. Esto también pasa en nuestro lugar. Porque esto también pasa en nuestro lugar. Esto también pasa en nuestro lugar. Radio Fogón 97.3 está en Manija todos de los radio. Lugares. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Y bueno, quien dice 15:30 dice 11 de la mañana, así que aquí estamos nuevamente en la edición número 20 de Manija de Radio. 4 minutos pasaron de las 11, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, queridos amigos y amigas. Estás en Manija de Radio hasta las 13 a través de la 97.3 en el dial o de radiofogón.blogspot.com. Hacemos Manija de Radio hoy en controles. José Colihueque, no sé si tiene preparado el micrófono, así que si está preparado, vamos ahí nomás saludando. Bien, buenos días, acá acompañando en esta mañana calurosa nuevamente. Está hermoso. Está hermoso, aprovechemos estos días con los cuidados necesarios. Sí. Que vamos a estar quizás recomendando el tema de los incendios, los riesgos que lleva eso. Uh-huh. Pero bueno, disfrutando del verano comarcal. Hay que aprovecharlo, sí. Gracias, gracias José. No me confundo. No, por favor, no me confundas. Que recién estamos empezando y no. Lujose, así te van a llamar. Lujose. Bueno, mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes, queridos amigos y amigas, a través del 917288, formando parte de este programa de todos los jueves a través de la Fogón, la comunitaria del Hoyo. Vamos a tener hoy en Manija de Radio lo siguiente. Ahí va, ya te lo digo, en cualquier momento sale. Bueno, vamos a estar charlando, vamos a escuchar una charla que tuvimos con 3 bomberos voluntarios de nuestra localidad, Máximo Aguilera, Pablo Cora y Francisco Pereira. Con ellos estuvimos charlando acerca de lo que es ser bombero, ser voluntario, la situación ígnea actual en nuestra región y también con respecto a la prevención de incendios. Como todos los jueves, el segmento de los más jóvenes de nuestra localidad y de la comarca, Divino Tesoro. Hoy vamos a estar escuchando lo que conversamos ayer en la plaza Antiguos Pobladores con les chiques que están tirando freestyle acá en el Hoyo. ¿Qué tal? Los espacios de Mercadito, de El Mercadito del Hoyo en Manija de Radio. Hoy vamos a estar escuchando a la productora, emprendedora, escritora, guionista, Nuria Vilalta, más conocida dentro de su emprendimiento editorial como Nur Banu, quien nos va a contar acerca de sus libros recién saliditos del horno, los libros de la editorial Susurros del Viento, y también de su emprendimiento cosmética natural. Pero además de esto, como todos los jueves, el Mercadito del Hoyo Remanija sortea una orden de compra por 500 pesos. Así que mantenete prendido a la Fogona Manija de Radio, porque en breves minutos te vamos a estar dando la consigna para que participes de este sorteo que vamos a realizar al final del programa. Bien, recordamos el teléfono de la radio, 2944-917288. Comunicate, participa y ganá. ¡Esa! seguí participando. Bueno, vamos a tener también, como todos los jueves, el espacio de la ruta cultural de este fin de semana con la amigaza Romina Giorgi y más, y mucho más, acá en Manija de Radio. 917288, vamos todavía. ¿Con qué tema habíamos pensado que arrancábamos el programa? ¿Cuál era? Bueno, vamos bien arriba. Sí. Sweet Child of Mine. Ah, vamos. We'll be right back. Manija de Radio. Manija de Radio, jueves de 11 a 13 horas. Nuevo horario, verano 2021. El Abrazo al Río es un movimiento que surgió el año pasado con el objetivo de visibilizar la contaminación del Río Negro. 2001, que la creamos, noviembre de 2001 se fundó la biblioteca. Y a raíz de la crisis, mirá las crisis lo que son. Al hígado no solo hay que cuidarlo con lo que uno come, evitando alcohol y frituras, o moderándolas por lo menos, sino también con las emociones, con los enojos y los disgustos. Yo creo que leer es una cosa muy linda y es la mentira más linda. Manija de Radio, jueves de 11 a 13, nuevo horario del verano 2021. Sí, ahora que no tengo clase estoy cuidando a las gallinas, los caballos, haciendo huertas. Atentos en el jardín esperando. Y apareció todos los frutos. De empezar a hacer radio, que para mí era como un sueño muy lejano. Y A la salud mental como salud mental comunitaria. Eso tiene que ver con un nuevo paradigma, en realidad. Porque antes, digamos, se pensaba mucho la cuestión de la salud mental vinculada a la locura. Pero hay muchos casos que están recuperados que ya no tienen capacidad de transmitir la enfermedad. Empezaron a haber situaciones de intentos de secuestro. Al día de hoy son ya 7 intentos de secuestro. Son los vecinos y las vecinas los que estuvieron y están en las islas apagando los fuegos, ¿no? Y salvando vidas, literalmente salvando vidas. Manija de Radio, una variedad de voces. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Como el separador muy bien lo indicó, entramos en el segmento Divino Tesoro y hoy vamos a escuchar la charla que tuvimos con raperos locales de acá, de nuestro pueblo, de El Hoyo, Jeremías y Facu. Nos contaban lo siguiente ayer a la tarde en la Plaza Antiguos Pobladores. Bueno, estamos acá en la Plaza del Hoyo con Jeremías. Tiene un nombre artístico, se va a presentar él. ¿Cómo es tu nombre de rapero? Seth. ¿Seth con Z? S-E-T-H. ¿Y de qué viene Seth? Tenía un gato que se llamaba así, y se murió y me puse el nombre por él, pero después investigué y era un dios griego de la muerte. ¿Y te gustó el nombre? Y me quedó ahí para siempre. Bien. Bueno, entonces estamos con Seth, el rapero que tenemos acá en la Plaza del Hoyo, en El Hoyo. Y queríamos saber desde cuándo estás rapeando, qué están haciendo acá en la plaza. Y yo estoy rapeando hace 2 años. Y ahora en la plaza estábamos empezando a agitar la movida con los pibes de acá del Hoyo. Porque ya en Bolsón y Lago Pueblo a veces se movía ahí la movida del rap. Pero acá estaba como más apagado y empecé a hablar con jóvenes y eso que estaban acá y vimos que se podía hacer competencias, compartir música, todo. Ajá. Y ahí arrancamos, hace poco. O sea que si hay competencias es que hay más de un rapero, tenés contrincantes en el rap. Sí, sí, hay jóvenes, chicos, está Toretto, por ejemplo, Gandalf, hay varios, Gengar, él también rapea. Ajá, ¿vos cómo sos? Facu. Hola Facu. Bueno, vos también estás rapeando entonces. Sí. Ajá. ¿Y qué? ¿Se juntan acá en la plaza para ensayar? ¿Cómo es la historia? De vez en cuando nos juntamos en la plaza para tirar freestyle, que no sería competencia, sino compartir como sentimientos de adentro, largarlo de adentro, improvisación. Ajá. Y de vez en cuando organizábamos competencias. La primera hubo como 30 personas. Vino gente de Bolsón, de Pueblo, de todos lados, hasta de Puyén. Ah. Y nada, ahí es competencia y ahí sí es responder lo que te dicen. Claro, demostrar quién es el mejor, quién sabe, quién practica. ¿Y los jurados, el jurado es el público? ¿En base a qué se decide quién es el mejor? El jurado elegimos siempre a 3 personas que estén ahí y que veamos que más o menos saben y que también quieran. Ajá. Que también quieran y, y ahí vamos eligiendo. Lo hacemos todo en el momento, elegimos un host, que es la persona que va a hacer que la gente agite, que va a decir, va a dar la entrada también a los raperos en la base cuando tienen que entrar y todo. Ajá, bien. ¿Y qué tema se les ocurre cada vez que empiezan a hacer un freestyle? ¿Cómo van saliendo los temas? Y es lo primero que se te viene a la mente, así, lo primero que pensás, es como que improvisás, qué sé yo. Yo, en lo personal, me guío en lo que tengo a mi alrededor. Veo la montaña y hablo de la montaña. Veo una bandera y hablo de la bandera. Trato de, con lo que, de mi alrededor, ayudarme. Si no es algo que tengas en la cabeza, un pensamiento que se te cruce, pasajero, sirve mucho también. ¿Es tu caso también? Sí, qué sé yo, freestyleo cuando estoy con amigos nomás. ¿Cómo? ¿Cómo decís? Rapeo cuando estoy con amigos nomás, ¿sabes? Sí. Pero es una forma de ir como practicando también. Claro. Se practica, ¿no? Claro. Sí. Sí, hay que dar esfuerzo, ponerle mente. Ajá. Y acá tenemos una rapera. Vamos a nombrar a las mujeres. ¿Es rapera también? Y estoy en intento de serlo. Quiero grabar un tema y sacarlo a ver qué sale. Y también hablar un poco del freestyle, que es tipo improvisar en el momento con lo que hay, con lo que sale, con el apoyo de la gente que te motiva también a sacar los pensamientos para afuera. Ah, bien, o sea que es verdad, ahí se siente bien el vínculo con el público que tienen en ese momento. Sí, el público agita bastante en la movida del freestyle porque es como que te va apoyando, gritando. Ajá. Y te motiva. ¿Y los eventos cómo los crean? ¿Se hace también así, es medio freestyle? No. ¿Se improvisan o van, sí, tienen agendado alguno para próximamente? Se hace. Tenemos agendado uno, o sea, no tenemos fecha, pero queremos hacer una compe acá en la Plaza del Hoyo, Antiguos Pobladores. Y nada, a ver qué sale ahí con la gente de acá y a ver si se suma alguien de Bolsón o Lago Pueblo. Bien. Bueno, chicos, ahora entonces vamos a escuchar uno de... ¿Pueden rapear alguna? Y necesitaríamos un beatbox. ¿Qué necesitarían? Un beatbox o una base. Ah, y si no, a ver, bueno, espérate, cortamos y hago. Dale. Otro audio, ¿sí? Gracias. Gracias a vos. Fue muy lindo, ayer a la tardecita me llamaron para el espacio Divino Tesoro, teníamos un rapero en la plaza, así que fue muy, muy, muy, muy satisfactorio para mí poder estar conversando con muchos de esos chicos, que además son chicos de la escuela, que los conocemos desde chiquitos y que están ahí creando, inventando y que hacen poesía. De última, ¿no? Improvisando, es poesía. Y eso de que se inspiraban en lo que ven, en lo que sienten, en el momento, uh-huh. La verdad que es un arte. Totalmente. Un arte así, un divino tesoro que tienen ahí esas personas. No es para cualquiera. No. No es que cualquiera, yo me la rapeo. No, yo no. No sé, yo iría a la plaza un par de veces, a divertirme. Bien. Un rato con los chicos. Qué bueno. Y bueno, y ahora lo vamos a escuchar. Claro, justamente. Ahí anunciaron que iban a rapear y vos pudiste grabar un rap. ¿Que ahí lo escuchamos? A capela, ahí se los dicen. A ver. Bueno, a falta de base vamos a tirar así a capela, sin ritmo por detrás, pero vamos a ver qué sale. Yeah. Este freestyle es para Radio Fogón. Ahora mismo dedico una improvisación. Si hago así y no es todo, pero en el mar de rimas yo me ahogo. Y así es como me transformo en un bobo que intenta sobrepasar todo. Aunque a veces no busqué los mambos, estoy al tanto y no busco ningún rango. Solo quiero demostrar que cualquier persona puede improvisar, que puede solo sacar lo que tenga adentro y siempre lo que esté adentro va a brillar. ¡Bravo! ¡Uh! A ver, acá la rapera. Ya. ¿Acá? Sabes que siempre aparezco. Tiro free porque soy violento. Estoy muy tranquilo, sabes que todo me concentro. Tiro todo porque quiero improvisar. Me trabo todo porque sabes que siempre tiro. Todo tengo, todo para improvisar. Mejor estoy tranquilo porque sabes que vengo a ranchar. Yo tengo todo el talento para rapear. Me da igual lo que pasa, sabes que siempre... Ah, bueno. ¡Esa! Y acá. Gracias, chicos. Y acá pasó el espacio Divino Tesoro. No. Tírame un tema que no me acuerdo cuál era. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos encontramos en la plaza entonces, tirando freestyle. Ahí va. Ya está. va. ¡Wos! Se esparce en longaza y solo puedo pensar en que me olvide el envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen patada de del chupa, chupa el dedo en el subwoofer en el que la incoherencia me seduce. Ahora venimos con las notas entonces esta de Nuria. De tus amigos. Y 28, vamos a suponer, le faltan 2 minutos para llegar a las 11:30. Seguimos en Manija de Radio. Escuchábamos a Woz haciendo Luz Delito. Y entramos en el segmento de el Mercadito de El Hoyo en Manija de Radio. Nos está acompañando en esta temporada verano 2021 de Manija. Y bueno, y está presentando a través de los las diferentes ediciones de Manija de Radio a sus productoras, productores, emprendedores que forman parte del Mercadito de El Hoyo. Y en esta edición vamos a escuchar lo que nos cuenta Nuria Vilalta, quien es Nurbanu en su emprendimiento editorial. Esto es lo que nos dice Nuria. Hola, buen día. Mi nombre es Nuria, pero en el Mercadito estoy con mi emprendimiento literario, que entonces me convierto en Nurbanu para escribir los cuentos que me susurra el viento. Por eso la editorial que hemos creado se llama Susurros, es Susurros del Viento, y va contando las historias que me acompañan en mi cotidiano. En este momento hay 4 cuentos, 2 de ellos editados por otra editorial, pero susurrados por el mismo viento aquí cordillerano. Y los 4 acompañan a las infancias. Tenemos la historia de la niña dragón, que cuenta el nacimiento de un bebé desde, desde el punto de vista de quien está dentro de la panza, una atrevida dragona que tiene que mudar su piel para convertirse en bebé y salir a este mundo exterior. Está Néctar de Estrellas, que es un viaje por las estrellas, valga la redundancia, donde una hermana mayor descubre de dónde va a llegar, desde dónde va a llegar su nueva hermanita, y que va a tener que compartir ese líquido maravilloso y mágico que es la leche materna, que también viene desde la Vía Láctea. Así que esos son dos de los primeros cuentos, y recientemente están los recién estrenados El tesoro de Auca, que es una aventura para subir a la catarata aquí del Hoyo e ir descubriendo lo que el bosque nos quiere contar, y como siempre hacemos tanto ruido, nos solemos escuchar. Un viaje hacia la naturaleza, el respeto por la madre tierra y con una visión de género inclusiva. Y también está en los bosques de la comarca andina, que bueno, en este momento además tan presentes y vigentes los tenemos todos por este fuego que por favor ojalá llueva y se apague ya. Y es un cuento que también pasa en los bosques, que también nos susurran los seres que viven allá en el bosque, pero que además tiene la característica que es un cuento para colorear, es un cuento en formato grande, más grande de 1x4, y para colorear. Entonces es más allá que entra dentro de la categoría de cuentos infantiles. Bueno, creo que no hay edades ni para los cuentos, ni para colorear, ni para dejarse llevar por la fantasía, esa fantasía tan real que tenemos acá. Esa fantasía tan real que tenemos acá, qué hermoso lo que dijo, es verdad, ¿eh? Tendríamos que cada día aprovecharla más y ser más conscientes de esta fantasía que vivimos en realidad en nuestra zona, cuidándola también, preservando nuestros bosques, cuidando todo nuestro ambiente, nuestras aguas y defendiéndolas. Y vamos a enganchar este primer audio de Nur para que nos cuente quiénes la acompañaron en este emprendimiento editorial en sus libros. Los libros están ilustrados por Luisina Radelán, una ilustradora de la comarca, acá. Bellísimas ilustraciones. El cuento de la niña dragón lo ilustró Ornella Laesa, que también es una ilustradora de aquí, de la comarca, del Bolsón. Y lo que es muy importante también, bueno, todos los que trabajen en los cuentos son importantes, pero está Lilo Heyman, que ya hace la maquetación, que es como quien une un poco las palabras escritas y la ilustración y genera como un nuevo discurso, la magia del libro que te cuenta mucho más que lo que está ahí explícitamente puesto. Y con mucho amor lo imprime después artesanalmente Daniel Short de Lago Puelo. Uno a uno, cada libro, con mucho amor, los mira, los cuida. Realmente es un trabajo tan apasionado y tan dedicado que me llena de orgullo y de amor haberlos hecho y compartir con toda esta gente. Muchas gracias, Nuria, a través del Mercadito del Hoyo, por estar formando parte de Manija de Radio. Tenemos más para escuchar de Nuria con respecto a su segundo emprendimiento, pero lo vamos a dejar por alguna otra parte del programa. Lo que sí ya vamos tirando, te tiro un freestyle, es la consigna para el día de hoy, que para que puedas participar al final del programa del sorteo que hacemos de la orden de 500 pesos que nos da el Mercadito de El Hoyo. La consigna... Atentis, atentis. Que habíamos pensado acá con el cumpa José es que nos mandes un mensajito pidiendo lluvia de alguna manera, ¿no? Invocando a la lluvia de alguna manera, porque es lo que yo creo que en estos momentos, por más que nos encante el sol y que digamos qué lindo que está el cielo celeste, está tan seco, hay tanta sequía que cualquier chispita es un peligro para que se genere un foco de incendio. Así que tenemos que estar muy atentos y necesitamos agua, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la consigna, sí. Mandar... ¿qué ritual, qué hacemos nosotros para invocar a la lluvia? Sí, ¿qué ¿no? ritual o que directamente vea, quiero lluvia, mándame lluvia, chabón, chabona, mándame lluvia, viste, como sea. Pidamos lluvia como sea y participás. Acordate que además de la invocación o del pedido de lluvia, tenés que acompañar el mensaje con tus tres últimos números de celular y tu nombre. Entonces, con eso, al final del programa, hacemos el sorteo y tenés un plazo de una semana para ir a retirar el premio de 500 pesos, una orden de compra de 500 pesos, a el mercadito del Hoyo. Recordamos la ubicación del Mercadito del Hoyo, para quien no lo sepa, es bajando acá, entrando al Hoyo, viniendo desde el norte, desde el Bolsón, o acá del Rincón Terrafián, bajamos por el asfalto, mano izquierda, ex oficina de turismo, ¿sí? Exacto. Ahí está todos los días. Sí, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 14. Y podés encontrar productos artesanales, dulces, ropa nueva, usada, verduras frescas, frutas. Cosmética natural, todo. Todo, bien. Y más. Y más. Y este viernes y todos los viernes va a haber espectáculos. Arrancaron el viernes pasado con Anahí Pereira y Leo García. Sí. Y este año, este viernes, creo que va a haber... Después te lo vamos a decir bien porque no me quiero inventar nada, pero sé que algo va a haber. Sí, ¿eh? Y los comentarios fueron muy buenos, mucha gente... Estuvo muy buena onda. Yo fui, estuvo muy lindo. Un atardecer hermoso y bueno, con la compañía musical más que grata de Anahí y de Leo. Uh-huh. Así que muy, un espacio más para revalorizar, para fomentar, para apoyar el Mercadito del Hoyo aquí en nuestro pueblo. Exactamente. Bueno, participa entonces 2944-917288. Pedí lluvia, manda tus tres últimos dígitos de celular y tu nombre. Y ahora vamos a un tema musical. Que ¿cuál habíamos quedado? Tiene que ver con agua. No estamos muy cerca, pero una cumbia sobre el mar. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué lindo, vamos, José! We'll be right back. Qué linda cumbia que elegiste, José. Muchas gracias por ponerle este ritmo, esta onda a Manija de Radio. Vamos. 12 menos cuarto, nos estamos acercando al mediodía, seguimos en este programa acompañándote hasta las 13. Te recordamos que si nos escribís al 2944-917288 pidiendo lluvia de alguna manera y con tus tres últimos dígitos de celular y tu nombre, participás al final de Manija de Radio del sorteo por una orden de compra de 500 pesos que nos da el Mercadito del Hoyo. Y ahora vamos, te voy a dar un poco los datos acerca del clima en estos momentos y lo que se dice que se viene para lo que resta de este fin de semana. Hoy la máxima, en estos momentos la temperatura es de 26 grados, el cielo está totalmente soleado, hay un viento de 13 kilómetros por hora. Se anuncia que la máxima de hoy jueves va a ser de 28 y la mínima de 12 grados. Para mañana viernes vuelve a estar el cielo totalmente soleado, puro solcito, ni una nube, la temperatura de 32 grados la máxima y 12 grados la mínima. Abrimos el fin de semana, el sábado, la máxima de 27 grados, la mínima de 8, cielo parcialmente nublado. Y cerramos el fin de domingo, 25 grados, la máxima, 8, la mínima y cielo parcialmente nublado. Lluvia en ninguno de nuestros dibujitos, ninguno de nuestros días del pronóstico, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a pedir lluvia acá en Manija de Radio a través del 2944917288 y la lluvia va a llegar, señoras y señores. Y al que no le gusta, se jode. Bueno, seguimos con un poquito de información. Te vamos a dar también una buena noticia. El primer transporte urbano que tenemos acá en nuestra localidad, en El Hoyo, a cargo de la Cooperativa de Transporte Los Lagos, se inauguró, empezó a funcionar este fin de semana. Creo que el sábado empezó, ¿sí? Y bueno, te vamos a recordar los horarios para que puedas aprovechar este transporte urbano. Tenemos recorridos del Hoyo al Rincón Curumahuida, del Hoyo a Puerto Patriada y vuelta al Hoyo, y del Hoyo a Catarata, Laberinto, Desemboque, volviendo después hacia el pueblo. Los horarios son de ida hacia el Rincón Curumahuida, 7:30, 7:35 y 7:45. Y a la vuelta, desde el Rincón Curumahuida, 7:45, 7:55 y 8. Después, a la tarde, hacia el mismo paraje, tenemos transporte de ida hacia el Rincón Curumahuida a las 13. Que pasa por la primera garita de la ruta a las 40 a las 13:05 y llega al Rincón Curumahuida a las 13:15. Bien, cabe ahí aclarar un poquito que llega hasta el Zoom del barrio Curumahuida, el Zoom. Sí, el Zoom del barrio Curumahuida, ahí es en la vueltita y vuelve hacia el Hoyo, hasta acá, el centro del pueblo. Perfecto. Después tenemos de lunes a domingos el horario que hay hacia Puerto Patriada. De ida, los horarios que voy a nombrar se van a dividir, por ejemplo, a las 11 parte desde la oficina de turismo acá del Hoyo. A las 11 y 10 está pasando por la primera garita que se encuentra en el camino hacia Puerto Patriada. A las 11 y 20 pasa por la cantera. A las 11:40 por la entrada hacia la subida, donde se empieza a subir hacia la laguna Alerces. Y a las 12 llega a Puerto Patriada. La vuelta desde Puerto Patriada es a las 12, a las 12 y 10 pasa por la laguna Alerces, la entrada, 12:30 por la cantera, 12:40 por la primera garita y a las 13 horas llega a la oficina de turismo. Después hay un horario la tardecita de ida hacia Puerto Patriada, el transporte sale desde la oficina de turismo a las 19 pasa por la primera garita a las 19:10, a las 19:20 por la cantera, a las 19:40 por la entrada a la laguna Los Alerces y a las 20 horas llega a Puerto Patriada. Vuelve desde Puerto Patriada hacia el pueblo a las 20, pasa por la laguna Los Alerces a las 20:10, 20:30 por la cantera, 20:40 por la primera garita y a las 21 por la oficina de turismo. O sea que llega a la oficina de turismo, llega al hoyo. Esto es de lunes a domingos, el transporte hacia Puerto Patriada. Y también de lunes a domingos es el transporte hacia Catarata, Laberinto y el Desemboque. Tenemos el horario de ida, parte del transporte desde la oficina de turismo a las 8 de la mañana, pasa por la catarata a las 8:10, por el puente Salamina a las 8:15, al laberinto llega a las 8:25, 8:45, pasa por el Zoom del Desemboque y llega al camping del Desemboque a las 14:30. Están medio acá los horarios. Esto mejor lo pueden encontrar a los horarios y leerlos mejor, no, porque esto de la catarata tiene varios, mejor verlos. Verlos y averiguar. Sí, hay una no voy a eso generar... está en la página de la Municipalidad del Hoyo. Exactamente. Sí, es la nueva cooperativa Los Lagos que se formó hace una semana y está haciendo recorrido por todos los barrios de la localidad del Hoyo. Exactamente. Faltaría el Pedregoso, pero bueno, ya va a llegar, sí, al Pedregoso. Está publicado en la página de la municipalidad. Ahí están todos los horarios con detalle para revisar, para recordar. Uh-huh. Bien, acá me acaban de mandar. Vamos a repetir el número de la radio para enviar la consigna para participar del sorteo. El teléfono es 154. Atenta Carmen que me mandó 154 91 72 88. También lo pueden hacer a los amigos de Radio Fogón que están en el grupo, ¿sí? El amigos de radio de la radio, que también pueden mandar ahí su consigna, que tenemos abierto acá todos nuestros medios, todos nuestros dispositivos al servicio del sorteo. Así que va a llegar y lo vamos a poder leer y van a poder entrar a este sorteo de 500 pesos, una orden de compra, 500 pesos, en el Mercadito del Hoyo. Exactamente, José, y acá también nos escriben ya Mariana con sus tres últimos dígitos. ¿Tiene y mandó la consigna. A ver. Dice que estas nubes lleguen del mar a la cordillera y se transformen en lluvia para apagar todo el incendio. Muchas gracias, Mariana, que así sea y así lo vamos a lograr a través de todas las invocaciones que hagamos hoy en Manija de Radio. Uniendo nuestras fuerzas y nuestras fez, no sé nuestras cómo se energías y nuestras nehuenes. Claro, todo vamos a lograr que baje la temperatura, llueva un poquito y por fin se nos apaguen estos incendios que nos vienen haciendo tanto mal por estos días. Exactamente. Bueno, les quería leer, como para cerrar este segmento también de comunicados y de información general, de último momento, bueno, esto fue a último momento de ayer, que Río Negro prohíbe realizar fuego al aire libre. Esto es a través de un decreto firmado por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, que se declaró el estado de alerta máxima en toda la provincia por 90 días corridos. Esto incluye la prohibición de realizar fuegos al aire libre y toda la actividad que pueda ocasionar incendios. La medida establecida por el decreto 92/21 incluye las tierras públicas de toda la provincia de Río Negro y los espacios que no estén específicamente habilitados para tal fin. El objetivo central es minimizar los riesgos ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incendios que generen graves consecuencias, especialmente teniendo en cuenta las condiciones climáticas preponderantes de extremo calor y baja humedad. Se dispone además que los concesionarios de los balnearios, de zonas turísticas en general, campings, complejos hoteleros y o cabañas, propietarios de campos, casas de verano, clubes, predios de esparcimiento en general deberán extremar las medidas de prevención y vigilancia contra incendios. Ante el incumplimiento de la medida, se dispone el inicio de acciones legales de carácter penal y patrimonial por daños y perjuicios contra los autores, causantes o responsables, con el objeto de obtener el resarcimiento de los gastos en que deba incurrir el Estado provincial para su combate y extinción. Se faculta al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, que todos conocemos como SPLIF, a disponer las excepciones que estime pertinentes, así como también a extender el plazo de alerta máxima. Finalmente, el decreto invita a los intendentes e intendentas a adherir a la presente medida en sus respectivas localidades. Así es entonces que Río Negro se suma a esta prohibición de hacer fuego que tenemos acá en El Hoyo y también en Lago Puelo. No sé si en otras localidades de la comarca está prohibido hacer fuego. Yo estoy segura que en El Hoyo y en Lago Puelo se ha prohibido por ordenanza y por decreto municipal iniciar cualquier tipo de fuego para hacer, aunque sean en fogones habilitados, no se puede hacer fuego a la localidad. Y también tener presentes que no solamente es porque hacemos fuego para un asadito, que podemos generar un foco, sino que también al usar herramientas que despidan chispas, fíjense que no toque con alguna piedra que largue una chispa, porque eso también con la sequía que hay provoca que se ocasionen fueguitos. Fueguitos, sí, exactamente. Así que sí, y bueno, cada vez que es, bueno, ahora no podemos hacer fuego, pero siempre es con agua. Uh-huh. El fuego se apaga con agua y dar vuelta a nuestras brasas ahí para evitar cualquier brasita. Ayer lo hablábamos, esto que se llama cuando pasa el fuego, que parece que ya no hay más, lo que se llama guardia de cenizas, que es esto, remover lo quemado para volver a quemar, para volver a apagar lo de abajo, porque continúa encendido y un viento y las condiciones que están ayudando mucho en este caso, se vuelve a prender. Exactamente. Para conocer más con respecto a eso, justamente en el próximo segmento vamos a estar escuchando la charla que tuvimos con nuestros bomberos de acá, de bomberos voluntarios de El Hoyo, así que quédate prendido por estar Máximo Aguilera, Francisco Pereira y Pablo Cora hablando sobre bomberos voluntarios y su actividad en estos momentos. En el próximo bloque. En el próximo bien, bloque. Bien, vamos a ir a un tema musical. Dale. Pero recordamos que estamos con el concurso, no sí. Te olvides, la consigna, ¿cuál era? La consigna es que pidas lluvia de alguna manera, que invoques a la lluvia de alguna manera para que matemos a este pronóstico del tiempo que dice que va a estar soleado y caluroso y todo eso, fuera de acá. Mira, ya empieza a haber nubes, fíjense, bien, ya empiezan a haber las nubes. Acá. Sí, sí, vamos. Sí. El teléfono 917288, tus tres últimos dígitos del celular y tu nombre. Y al final participas del sorteo. Ahora sí, con un tema musical. Vamos. Página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor,

de tres bomberos voluntarios de acá de El Hoyo. Se van a presentar. Pablo Cora. Máximo Aguilera. Francisco Pereira. Bueno, y nos encontramos con ellos por la situación que estamos viviendo en nuestra localidad, el laburo que están haciendo, el alerta en el que están todo el tiempo, y queríamos saber cómo la están viviendo, también por qué son bomberos, por qué han elegido. Así que queríamos, bueno, arrancamos con Maxi para que nos cuente desde cuándo estás como bombero en nuestra localidad. Bien, yo me inscribí en el curso de aspirantes en el año 2015, empezamos en noviembre, tuvimos varios meses de capacitación, prácticas, y nos recibimos a finales de mayo. ¿A finales de mayo de qué año? Ah, perdón, fue en el 2015, empezamos en noviembre del 2015 y nos recibimos en mayo del 2016. Ajá. Así que ya hace 5 años, van a ser 5 años que soy bombero voluntario. Maxi, ¿y por qué elegiste ser bombero? Es algo, en realidad, yo tenía conocidos y familiares acá dentro del cuerpo activo y siempre me invitaban a ser parte, a formar parte del cuartel. Y uno, como yo no sabía, no me interesaba. Y hubo un tiempo que empecé a trabajar como radio operador acá dentro del cuartel y ahí empecé a ver cómo es el tema de ser bombero voluntario. Uno capaz que lo asimilaba en ese entonces como que suena la sirena y salen, pero estando acá adentro te das cuenta que no es solo la sirena lo que es o las salidas de emergencia lo que hacen a bombero voluntario, sino el servicio que se presta a la comunidad, todo lo que son tareas de prevención, el acompañamiento en algunas situaciones. Así que está bueno, empecé a ver cómo era todo el tema, digamos, y ahí fue que dije, sí, esto está bueno hacerlo, y de ahí decidí hacerlo. Vos, Pablo era tu nombre, es tu nombre. Vos hace poco que estás como bombero, me decías, ¿no? Yo entré en 2018, ajá, fue la última camada que entró, así que de 2018 ya que estoy acá en el cuartel. Bien, ¿y qué experiencias fuertes, o sea, que estén más en tu memoria, te podés contarnos? Me imagino que una de las más, de las que tengo más presentes también por la actualidad que tiene, lo que está pasando hoy en Bolsón, que bueno, que hace un día y medio fue la última vez que estuvimos ahí, y no sabemos todavía si en estos próximos días tendremos que ir o no, tanto por la magnitud que tuvo, por ser uno de los más grandes de la zona en estos últimos años, y por todo el trabajo que estuvimos haciendo ahí. Creo que por esas cosas es uno de los que tengo más presente hoy por hoy. ¿Te parece a vos que que los bomberos sean voluntarios le da otro valor a la acción que tienen y a lo que ustedes hacen? Es un tema que lo hemos hablado mucho con un montón de personas en este último tiempo. Para mí, puntualmente, a mí me gusta que sea voluntario. Siento que la gente que está acá es porque realmente lo siente, porque tiene esa pasión y porque quiere venir. No es que está obligado por un sueldo o por lo que sea y tiene la presión de estar acá. El que está es porque le gusta, viene y tiene ganas. Sí, obviamente hay algunas cosas que por ahí estarían buenas, como lo que se estuvo luchando hace 2 años por el tema de la ART, como para que estén cubiertos, porque todos, así como somos voluntarios, tenemos trabajos afuera y si en algún momento llega a pasar algo, no tenés ningún tipo de cobertura y lógicamente tampoco vas a poder ir a trabajar, pero por el resto, a mí que sea así voluntario es algo que me parece que le da también su agregado. Bien. Francisco, ay, la agarré. ¿Vos cuánto hace que estás como bombero? Yo entré en el 2018 como bombero y ya hace 2 años ya. ¿Y qué es lo que te enganchó? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que vivís que hizo que sigas acá como bombero y como voluntario, como hablábamos recién? Uh-huh. No sé, va, es algo que me encanta y no sé. ¿No te dan, estar todo el tiempo alerta, a tener que salir corriendo en cualquier horario? No. ¿Te da como, qué sentís que hizo en vos, en tu persona, que vos tengas que estar con mucha atención todo el tiempo. Medio complicada. Si tuvieras que decirle a algún amigo para que recomendarías que viniera como bombero. Sí, está muy bueno y aprendes muchas cosas. Y... Está bueno que se sumen. Que se sumen. Sí, si les gusta. Vos, Maxi, ¿cómo invitarías a algún? Porque son los dos más jóvenes, Maxi y Francisco. ¿Cómo invitarías a algún jovencísimo o jovencísima de la localidad a que se sume a bomberos? Primero los invitaría a que se acerquen al cuartel, que vean lo que es ser bombero, que como decía anteriormente, no es solo salir a las emergencias y escuchar la sirena y llegar al cuartel, sino que siempre estamos en contacto, constantes actividades, tanto como para nosotros mismos acá dentro del cuartel, como para el resto de la comunidad. Siempre estamos constantemente capacitándonos, tenemos un buen grupo de compañeros, estamos bien guiados dentro de todo eso, tenemos una jefatura que nos acompaña, pero está bastante bueno, ¿sí? O sea, acercarse y si tienen ganas de ayudar, colaborar, eso es lo mejor para sumar gente, las ganas. Bien. Y como para cerrar, ¿qué tipo de alertas y de prevenciones le podemos dar a la población en estos momentos de tanta sequía y de extremo peligro de incendios? Bueno, hoy por hoy algo que venimos ya pidiendo hace mucho y lo venimos trabajando mucho en prevención, que creo que este año funcionó dentro de todo bastante, más allá de la situación actual. Disminuyó mucho la cantidad de quemas con respecto al año pasado. ¿Cómo disminuyó? Disminuyó la cantidad de quemas de residuos vegetales muchísimo con respecto al año pasado, por lo menos en lo que fueron la cantidad de salidas que hemos tenido nosotros a columnas que nos han denunciado. Lo que les pedimos, por favor, como pedimos siempre, es que esperen si van a podar, si van a limpiar, si van a cortar o si quieren quemar cualquier tipo de residuo, no es el momento, no lo hagan. Vayan a, si tienen que hacerlo, vayan al basural o esperen al momento adecuado para hacerlo de una manera correcta, porque no es un chiste y es peligroso para todos. Estamos viendo lo que está pasando en la zona y sabemos lo que nos pasó hace muchos años, así que nada, tener un poco de conciencia y saber que no es una joda. Y en caso de, por ejemplo, hacer, que están prohibidos en estos momentos igualmente, pero en caso de hacer algún fuego para asado, ¿cuáles son los recaudos que hay que tener, en qué hay que estar atentos y cómo se apaga bien un fuego de esos? Primero y principal, tratar de que sea en un fogón habilitado y ver bien que sea un fogón habilitado, porque muchas veces vas a lugares y pensás que es un fogón habilitado, pero en realidad son un montón de piedritas amontonadas y las ves abajo un sauce, al costado de un arbolito, y eso es muy probable que agarre el árbol y puede llegar a ser una catástrofe. Así que con eso hay que tener cuidado, tratar de no hacer llamas altas. Muchas veces se pone demasiado combustible para tratar de iniciarlo y no es una buena manera. Y después, principalmente, nunca sacar la vista del fuego. Si estás haciendo un asado, presta atención, estale siempre encima y no lo pierdas de vista. Y una vez que lo termines, procura apagarlo bien, no te confíes solamente con tierra y remover un poco las brasas, mojalo todo lo que puedas y hasta que no estés seguro de que está apagado, no lo dejes. Bueno, ¿algo que quieran agregar que me haya quedado en el tintero? No, por mí no. Bueno, gracias. Escuchábamos la charla que tuvimos ayer con Máximo Aguilera, Francisco Pereira y Pablo Cora, bomberos voluntarios de nuestra localidad. Nos dieron un panorama de su elección, de lo que es ser bombero, voluntario, y también al final unos consejos y una buena noticia que hay que tomarla y hay que exaltarla. Me parece a mí es que lo que marcaba Pablo al final, que tuvieron menos salidas por quema de pastizales con respecto al año pasado. Así que podemos decir que es una cuestión cultural, que con el tiempo tenemos la esperanza de que vaya disminuyendo o directamente vaya desapareciendo y desaparezca finalmente esto de quemar pastizales, hacer quemas y limpiezas en plena época de sequía y cuando ya está prohibido y advertido que se pueden generar incendios. Así que aplaudimos esa parte y la tomamos como para darnos esperanza de que esto no vuelva a suceder o que cada vez suceda menos. Bueno, 12:10 de la del mediodía. Tenemos mensajes que nos van llegando al 2944-917288. Bien, la consigna, repensamos la consigna, sí. Era qué haces vos o qué haría o qué hacemos para lograr que venga la lluvia. Exactamente. ¿Tenemos un mensajito? Tenemos un mensajito que dice, creo que si vuelven las clases a la comarca, llovería al instante. Nos escribe Martín de Rincón de Lobos con sus tres últimos dígitos del celular 888. Bueno, gracias Martín por estar participando. Vamos a ver si empezamos las clases para que llueva. Tenemos que salir de acá e ir directamente a la escuela, que la tenemos acá atrás, acá bajito, acá atrás. Así empieza a llover. Muchas gracias. Ustedes también manden mensajes invocando a la lluvia, pidiendo lluvia de alguna manera, y participás por la orden de compra de 500 pesos que nos da a todos y a todas Mercadito del Hoyo. Y ahora vamos con un tema musical que no sé cuál es, porque lo tenemos de música y yo le dije, José, musicaliza. Ahí vamos, me encantó ese charango. Dichoso, aguas claras serán los niños. 12 y 20, estamos llegando a las 12 y 20 del mediodía, seguimos en Manija de Radio, seguimos pasando esta linda mañana de calor intenso. Ahora se levantó un viento bastante importante también, que seguramente está trayendo las nubes que van a hacer que más tarde llueva, gracias a todos los mensajes que estamos recibiendo pidiendo lluvia al 2944-917288 y así participar del sorteo de la orden de compras por 500 pesos de El Mercadito de El Hoyo. Ahora vamos a pasar a leerte todos los jueves en Manija de Radio tenemos un espacio dedicado también a lo que es la lucha por el agua, la lucha por los territorios, la lucha por la vida acá en nuestra provincia. Y ahora lo que voy a leerte es un comunicado de prensa que envía la Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que informa que el fin de semana pasado se ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos por parte de la provincia del Chubut y del Estado argentino al ingresar el tratamiento de proyecto de ley provincial de zonificación minera, violando el derecho a la consulta y participación de los pueblos originarios. La denuncia se ha realizado a petición de las comunidades mapuches, tehuelches, Los Pinos, Mayín de los Cual y Chacay Oeste y Laguna Fría, acompañando nota de dichas comunidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se detallan las violaciones al Pacto de San José de Costa Rica y a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, solicitándole a ese organismo internacional que adopte las medidas necesarias para poner fin a la violación de los derechos humanos del pueblo mapuche tehuelche. Exhortamos a las autoridades de la provincia del Chubut, especialmente a la presidencia y a los miembros de la legislatura provincial, a cesar en su actitud violatoria de los derechos humanos a fin de evitar ulteriores consecuencias graves tanto para el pueblo mapuche tehuelche como para el Estado. Firman esto desde Gangán, meseta central norte de la provincia de Chubut, el 10 de febrero, la Coordinación Regional Sur, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. La otra noticia que podemos dar con respecto al tema tiene que ver a lo que salió ayer en diferentes medios, que tiene que ver con el retroceso, la marcha atrás que dio la jueza Ardilla con la cautelar que había dispuesto y ordenado la semana anterior, o durante la semana pasada, con respecto al proyecto de, al tratamiento del proyecto de planificación y de zonificación minera enviado por el gobernador al legislativo. La información que se da desde Radio 3 en el día de ayer fue que pasado el mediodía la jueza de Esquel dio a conocer su fallo en el que resolvió la cuestión de fondo y rechazó la medida autosatisfactiva planteada por vecines autoconvocados que se oponen a la megaminería de la meseta chubutense. Ante esta situación se dio marcha atrás con la cautelar que suspendió día el tratamiento del tema y la legislatura puede volver a convocar a sesión. Más allá de este tema no sabemos qué se decidió en legislatura, tampoco tenemos información sobre las acciones a realizar. Seguramente vamos a salir nuevamente, no dejamos nunca de estar alertas ni de salir a la calle porque sospechábamos, ¿no? Siempre sospechábamos que esto es estirar el tiempo como para en cualquier momento enchufarnos por atrás la zonificación minera del gobierno provincial, del gobierno nacional, bajadas por la gran corporación Pan American Energy. Así que estamos alertas y vamos a seguir informando con respecto a este tema porque no los vamos a dejar pasar. Y cerramos este

12:30, TikTok, estamos en Manija de Radio, entrando en la última media hora de este programa en el que nos acompañamos todos los jueves a partir de las 11 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Y hoy estamos haciendo el sorteo por la orden de compra de 500 pesos que nos ofrece Mercadito del Hoyo, que están re manija acá en nuestro programa. Y la gente se está comunicando pidiendo lluvia de diferentes maneras. En este caso, Carmen se comunicó con nosotros y nos compartió el fragmento de la poesía La Tormenta Perfecta de Clairel Etévez, que voy a pasar a leerte este fragmento que es muy lindo. Dice: ahora tu alma gemela es una tormenta. Una tormenta completa, con truenos y lluvia, con relámpagos y penumbra, con propósito y misterio, y con todas las cosas que maravillan tu mente y corazón. Esta tormenta, bella y extraña, no querrás que se te escape de las manos. Clairel Etévez. Muchas gracias, Carmen, por compartirnos este pedazo de poesía para pedir la lluvia acá a través de Manija de Radio y del Mercadito del Hoyo. Estás participando del sorteo 2944-917288. Y vamos a continuar escuchando a Nurbanú con... con su audio, presentando su emprendimiento, en este caso de cosmética natural. Después tengo otro pequeño emprendimiento que es más que nada un hobby, pero está ahí también, que es hacer champú sólido y acondicionadores. Son biodegradables, son en la medida de lo posible orgánicos, y si no, uso materiales lo más naturales posibles, de alta calidad. Y bueno, la idea es dejar de usar esos botecitos de plástico que se acumulan en el planeta y nos están empezando a dar muchos, muchos problemas. Además, son, bueno, productos sanos para nuestro cuerpo, que esté sano, porque lo que nos entra por la piel, nos preocupamos mucho de lo que nos entra por la boca, ¿no?, lo que vamos a comer, pero también tenemos que cuidar lo que nos entra por la piel y por el pensamiento, ¿no?, estas energías que tenemos. Y bueno, ese es un proyecto que surgió también porque un día en casa me preguntaron mis hijas cómo se hacía el champú, empezamos a investigar y descubrimos un mundo de autosuficiencia hermoso. Así que bueno, os animo a probarlo, y si no quieren probarlo de hacer ustedes, pues pasan por el mercadito y ahí los tienen. El mercadito hermoso del que yo formo parte hace relativamente poco, y siempre es súper puertas abiertas, súper generoso, una energía hermosa con una gente bellísima. Poniendo toda la energía, poniendo las mejores ganas. La verdad que es una alegría contar con esto en el Hoyo, y un festejo, porque además ahora los viernes, a partir de las 6 de la tarde hay evento. Vienen artistas convocados de la comarca. Este viernes va a estar Corpus Circus, y además del mercadito, los puestos de los feriantes que se acercan para vender sus productos, su comida, y bueno, sobre todo para pasar un buen rato en comunidad, con barbijo, todos con las medidas de protección sanitarias que conocemos ya de sobra y tenemos reincorporadas, y pasar un buen rato entre nosotros, porque si algo estamos aprendiendo con la pandemia y con este fuego es que o nos cuidamos entre todos o estamos perdidos. Así que bueno, pásense a disfrutar. Muchas gracias por todo. Esa madera necesita un... Ahí estaba Nuria. Suerte que no tenemos el Instagram Live para que nos vea. Lo podríamos tener, ¿no? Sí, no, porque a mí me encantan todos los gestos que nos hacemos a través de la pecera. Y con el calor que hace, abrimos la puerta que circule y después la cerramos para que no nos entren ruidos molestos y bueno. Muy divertido. La seña que te hacía era que pongas el otro audio. Pon el otro audio que te puse con el dedito de Nuria, dale. ¿Lo tenés? Hacer radio es muy divertido. Sí. Sí, vamos a escuchar un audio más de Nuria que venía. Bien. Sí, por supuesto, es muy fundamental este audio. Vamos. Muchas gracias, Manija Radio, por darnos este espacio. La verdad que es todo un placer. Muchas gracias. Gracias a vos, Nuria, gracias a ustedes, gente del Mercadito del Hoyo, por estar formando parte de este programa de todos los jueves en La Fogón. Bien, Mercadito del Hoyo, que es, como decíamos, solemos pasar el comunicado y vamos a repasar, vamos a decir nuevamente qué podés encontrar ahí: dulces, conservas, miel, repostería, panificados, libros, plantas, verduras. ¿Querés más? Cosmética natural. Hablaba ahí de champú sólido y esas cosas que estaban en productos buenísimos y naturales. Indumentaria de diseño. Sí, batik. Sí. ¿Querés más? Fieltro, artesanía, cerámica, producción local. Todo producción local. Eso es fundamental también, ¿no? Lo del laburo en red y el trabajo que están haciendo todas las chicas y los chicos que acompañan en el mercadito. Y bueno, que tenemos que apoyar. No tenemos que ir a comprar afuera. Tenemos todo acá en nuestra localidad, en diferentes ferias y en este caso en el mercadito del Hoyo. Y además ahora se suma que todos los viernes van a generar eventos. Por ejemplo, este próximo viernes 12, ya a partir de las 18 horas se festeja el carnaval en el mercadito de El Hoyo con intervenciones de Corpus Circo y también con la cuerda candombe en vivo. Es un encuentro a la gorra consciente a partir de las 18 horas en el mercadito del Hoyo y de paso seguís participando y de paso podés ir y buscar tu premio si participaste hoy, buscar tu premio de hasta 500 pesos de una orden de compra, podés ir eligiendo. La consigna: pedir lluvia a través del 2944917288, tus tres últimos dígitos y tu nombre. Y ahora sí, cerramos. Apuro. ¿Qué tenemos? Candombe, tenemos murga. Un poquito de carnaval. Carnaval, sí, que se viene esta semana. Ajá. Y la clásica, falta y resto. Yeah. Y un tema conocido, a ver si lo sacás. A ver. Tienen en la mirada una ilusión cada día, son la esperanza final de vencer el dolor, los adolescentes, la falta canta. Aquel viejo sueño ya se ha derrumbado y entre sus ruinas brotó la nueva semilla adolescente que hoy por el mundo vuelve a empezar la revolución. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de sí. silencio y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando, desterrando la falsa emoción en la la la. El beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Estamos en Manija de Radio, señoras y señores, en el segmento de la ruta cultural para este fin de semana que nos brinda todos los jueves Romina Giorgi. Hola, Romy. Hola, Sandri, ¿cómo andás? Re bien, re bien, re contenta, porque bueno, estamos acá con la gente pidiendo lluvia a través de una consigna para participar de un sorteo que nos brinda el Mercadito del Hoyo. Así que bueno, si te querés enganchar, pedí lluvia de alguna manera al 2944-917288, Romina, y participás del sorteo, ¿ok? Me encanta, dicen que el domingo se larga, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Sí, por favor, por favor. Bueno, capaz sí. Que lo logremos que sea antes, pero el domingo está lindo, no, también. Claro, claro, sí. Escúchame, Sandri, sí. Tengo mucha información para dar, así vamos, que por vamos. Favor agarren papel y lápiz, porque hay cambios en la programación del Festival de Clown, por supuesto que te voy a hablar de esto, porque el sábado ya lo termina nuestro 16º claro. Festival de Clown. Ajá. Así que vamos a empezar por el día de hoy. A las 20 horas, en la carpa cielo abierto, a la varieté, la mar estaba serena, que es la varieté pirata. Ay, sí, la muy que, linda. Sí, la pide todo el público, así que tuvimos que hacer nuestra versión pandémica y acá vamos a estar hoy, después de casi un año de no hacerla, muy felices, muy felices. En la Carpa Teatro, hoy a las 20 horas, por supuesto, en la Carpa Teatro es a la gorra, pero además tengo una sorpresa para darles, porque tenemos este cambio de programación, que es con Hijo del Campo, va a ser hoy a las 21:30 en la Sala Aeropuerto del Centro Cultural Eduardo Galeano. Uh-huh. Hijo del Campo, para el que no sabe, es una producción de teatro casero que ganó el primer premio en el Festival Nacional de Teatro. Es dirigida por Adrián Maneville y actuada por Darío Levín. Es a la gorra, Sandri, uh-huh, hoy en el Centro Cultural Galeano. Es un placer ver semejante obra a la gorra. Pero para ello necesitamos reservar, porque nosotros cumplimos con todas las medidas de protocolo. Así que tienen que reservar al 11-61-56-65-16. Pero te la voy a hacer más difícil, porque el Festival de Clown tiene obras increíbles. Hoy también a las 21:30, pero en Ave Fénix vamos a tener a Los Caranchos. Caranchos es una superproducción también de teatro casero que es nueva, uh-huh, estrenaron este año. Así que para que, ver a Caranchos, que también va a ser a la gorra, estamos buenos, ¿viste? En el festival. La verdad buenos. Que unas super obras, tengo la suerte de haber visto todas, y que sea la gorra es un regalo prácticamente, ¿no? Sí, queremos que la cultura se manifieste siempre. Uh-huh. Mira, Caranchos 21:30 hoy en Ave Fénix. Tienen que reservar al 2944-6038-91. Por el día de hoy lo tenemos cubierto. Mañana viernes, te cuento, por primera vez el Festival de Clown va a ir a Mallina Ovado, a la Feria de Nehuen, mañana a las 11:30 de la mañana. Para todos los mallineros y los no mallineros también, se va a presentar El Pato Viajero, una producción de Viruta y Sudor, un grupo emblemático aquí de Bolsón, Titiriteros, sí. Jorge Viole, que son divinos, con una experiencia increíble. Uh-huh. Los vamos a tener a la gorra en la Feria de Nehuen en Mallina Ahogado, mañana viernes, 11:30. Bien. Mañana viernes va a estar en Carpa Teatro, en la Carpa Cielo Abierto, a las 20 horas, La Perrera. La Perrera es otra producción local por el grupo Rosa Mosqueta, con la dirección de nuestro amigo Guido Arena. Uh-huh. Una obra preciosa, preciosa, donde es para adultos y para niñas, pero bueno, los adultos vamos a salir un poquito tocaditos. Te llega a lo más profundo, te llega mucho. También a la gorra en Carpa Teatro, La Perrera. Mañana viernes. Ajá. Mañana viernes. Bueno, ahora, discúlpame, Romy, la Carpa Teatro, mañana viernes a las 20 horas, el protocolo, ¿cuál es? ¿Hay que ir 20 minutos antes, media hora antes, o hay que reservar? No, 20 minutos antes, en Carpa Teatro es por orden de llegada. Bien. Así que de todas maneras estamos tratando de arrancar puntual, pero el calor nos gana. Sí. Y también estamos tratando de arrancar, pero estamos arrancando tipo 8:30, 8:20. Uh-huh. Así que bueno, van a estar pasando, dense una vuelta, lleguen un ratito antes, y sí, de paso se toman un helado, y bueno, vale, todo eso. Vale, después, mañana viernes tenemos ahí un cambio de programación. Tenemos Parece Ser Que Me Fui, una producción de Marina Barbera, una clown impresionante que la tenemos aquí en el Bolsón. Parece Ser Que Me Fui, mañana en Ave Fénix a las 21:30, también a la gorra. Cuando hablo a la gorra, gorra consciente, sí, ¿no? Obviamente, lo que más podamos para poder valorar el trabajo de los artistas y que no, que vivimos de esto, algunos. Entonces sí, gorra consciente. Y si no, bueno, venite igual, porque hay que la cultura, hay que regalar también cultura, y bueno, no puede quedar nadie afuera, pero el que pueda poner, que está de una manera consciente. Mañana viernes Parece Ser Que Me Fui, 21:30 a la gorra, y en Fénix tienen que reservar 2944-6038-91. Pero también te la complico, porque mañana viernes 21:30 en la Sala Aeropuerto del Galeano la tenemos a las octetas. O sea, ahí te lo sé decidir. Mucha producción local. Pero Octetas, para la entrada de Octetas, que es una entrada de 400 pesos, hay que sacarla con anticipación en el Centro Cultural del Disco, en diagonal al predio de la Carpa Teatro. Uh-huh. Ahí vas, pedís tu entrada y ya la tenés reservada. Uh-huh. Como te decía, es todo con protocolo, no tengan miedo de venir a un lugar cerrado, nosotros cuidamos a las personas, nos cuidamos nosotros, así que vengan tranquilos. El sábado, y ahí chan chan, termina el Festival de Clown. Última función del Festival de Clown, ¿sabes con qué, Sandri? Con una superproducción donde estamos armando, a través de un taller de montaje dirigido por Marina Barbera y Darío Levín, una escena, una pequeña parte de la película Los Clowns de Fellini. Opa. Que nosotros la adaptación le pusimos el día que el señor Certeza tiró la pata. Así se llama esta superproducción, que no te voy a contar nada, pero no te la podés perder. Es increíble lo que va a pasar, se me pone la piel de gallina con solo pensarlo. Ese va a ser nuestro cierre del Festival de Clown el sábado a las 20 en la Carpa Cielo Abierto. Pero el sábado agregamos, a pedido del público, una función a la tarde en la heladería Humus, de acá de Bolsón. Uh-huh. La función se llama Oliverio y Gironda. Oliverio y Gironda lo hacen Denis Mayo y Gonzalo Alfonsín, dos artistas que vinieron a visitarnos. Gonzalo dio un taller de clown y psicomagia acá en el Festival de Clown, y ambos te invitan a un encuentro lúdico y creativo a través de la música y el teatro. Es hermosa obra, el sábado en la heladería Humus a las 18:30, también a la gorra. Así que bueno, esto sería nuestra agenda completa hasta el sábado, cierre del Festival de Clown, y después por supuesto seguimos, porque la temporada no terminó, la Carpa Cielo Abierto sigue hasta el 28 de febrero, donde ahí hacemos nuestra última función, así que los vamos a estar esperando con mucho amor, mucha alegría, mucho cuidado, y nosotros la verdad que felices de llevar a cabo este festival en este contexto. Muchas gracias, nosotros felices por tenerte a vos todos los jueves y que seas, formes parte de Manija de Radio. Nos reencontramos el jueves que viene y seguramente vamos a estar en Carpa Teatro o en Ave Fénix viéndonos antes de que cierre este Festival del Clown, que no me lo puedo perder. Para nada. Gracias por el espacio, San. Un abrazo. Un abrazo grande, besos para ustedes. Chau, chau. Escuchábamos a Romina George entonces dándonos esta ruta cultural por la comarca para este fin de semana. Mucha atención porque cierra el Festival de Clown, y la verdad que es un festival que ya es la 16ª edición que tenemos acá en el Bolsón y en la comarca, y si nunca tuviste la oportunidad de disfrutarla, no te la podés perder esta vuelta. Seguramente el protocolo lo hacen, es gente muy responsable que labura mucho, que le pone mucho amor y responsabilidad, así que no te podés perder porque hay amor y humor en este Festival de Clown y en esta ruta cultural que nos da la gente de la Asociación Sur y del Centro Cultural Galeano. Y ahora sí, una menos 10, muchas gracias a Federico que nos escribe desde Rosario en el nuevo horario, nos escribe y nos escucha desde Rosario por primera vez en este nuevo horario, porque antes nos escuchaba a las 15:30. Así que bienvenido, Fede, a Manija de Radio. Vos también podés pedir lluvia desde allá, Federico. Acá la necesitamos mucho. Ustedes allá yo sé que la estuvieron teniendo, pero bueno, mandala hacia acá de alguna manera. Bien, vamos a un temita musical y después volvemos ya con el sorteo. Y este ritmo tamborilero nos anuncia que el Hoyo va a celebrar el Carnaval Comarcal 2021 con artistas invitados, ferias regionales y espectáculos en vivo. El Hoyo va a estar celebrando este fin de semana el Carnaval que organiza la municipalidad local. La Plaza Los Antiguos Pobladores será el escenario donde vecinos y vecinas podrán disfrutar de esta fiesta del pueblo que se extenderá a lo largo de las tres jornadas del 13, 14 y 15 de febrero a partir de las 19 horas con el protocolo y todas las medidas sanitarias por COVID. Va a haber artistas invitados, espectáculos en vivos y actividades recreativas. Te lo recordamos entonces, este 13, 14 y 15 de febrero próximos de 19 a 22 horas, Carnaval Comarcal en Plaza Antiguos Pobladores del Hoyo. Vamos todavía. Gracias, Federico. Nos manda vibras de lluvia desde la Chicago City, Argentina. Y así va a llover. Y ahora, bueno, pasamos al sorteo con todos los que estuvieron participando de esta consigna, que era pedir lluvia a través de nuestro WhatsApp 2944917288 para sortear una orden de compra por 500 pesos que nos da Mercadito de El Hoyo a todos y todas las oyentes de Manija de Radio. Estamos preparando los papelitos con los números, ya los teníamos preparaditos, cortaditos, ahora los estoy envolviendo. Paso a ponerlos en una licuadora. Ahí va la licuadora. Ah, ¿tenés la licuadora? Me matás si tenés una licuadora ahí. No. Bueno, ya tenemos todo armado para el sorteo. Sí, vamos. Ahí va. Vamos con suspenso, un poquitito. ¿Tenés eso? ¿Tenés? Ese. Y ahí abro el papelito que salió. Es el siguiente. El ganador o ganadora del día de la fecha. Si me entiendo la letra, ahí es. Mariana con el 424. Mariana, te ganaste la orden de compra por 500 pesos de Mercadito del Hoyo. Tenés hasta el jueves que viene para ir a retirar lo que quieras, hasta 500 pesos, en el Mercadito del Hoyo. Aprovechá este viernes, si querés, para ir y de paso que vas al carnaval que se festeja en el Mercadito, buscas tu premio. Gracias por haber participado a todos los que lo hicieron. No me quedó nada en el tintero. A ver, revisemos bien ahí. Señor, ya di el clima, ya hablé con Romina, ya hablé comunicado. Ya, bueno, ya estamos haciendo que las nubes sean cada vez más grosas y estén más cerquitas. A lo mejor entonces se adelanta la lluvia. Vamos todavía. Una TikTok del mediodía. Nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias, José. No, de nada, un placer. Y bueno, juntando nuestras energías para ver si llueve un par de gotas que nos pare los incendios, por favor. Totalmente. El cuidado de siempre, repetimos esto, sí, de que también el bolsón se suma al no fuego en los lugares para cocinar, para quema, de nada, no fuego afuera. Así que bueno, como medida preventiva para evitar cualquier desastre natural. Y si usás herramientas que larguen chispas también, mucha atención. Porque son traidoras. Así que bien, cuidado. En estos momentos tenemos que tener cuidado con todo. Bueno, chau. Hasta el jueves que viene. Esto fue Manija de Radio. Ciertos, de los que engañan, de los profetas, de los que ocultan.